En este momento, Radio Piloto Internacional abre su espacio a la nostalgia. Fue un día de primavera, suave, calentaba el sol. Es el momento de escuchar canciones del ayer. Que no es amor, que ya nada siento por ti. Canciones del ayer, todo un mundo de música que te hará recordar esos momentos ya idos en el tiempo, pero que siguen presentes en el recuerdo de nuestra juventud. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Relájate, sueña, disfruta. Esto es Canciones del Ayer. Tienes que partir. Aquí tengo tu adiós. Aquel día en que te marchaste, estuve llorando. Palpitar mi corazón. Te amo tanto. Al contemplar tu rostro, callaba, sentí frío. Miedo del olvido que penetraba en mi cuerpo su presencia y sentirme ante ella confundido. Adiós le dije estrechándola en mis brazos. Adiós, adiós, adiós le dije estrechándola en mis brazos. Adiós, adiós. Espero no haya muerto. Siento frío y es el frío de la ausencia. Siento miedo, miedo del olvido. Pero llévame diario en tu recuerdo. Adiós le dije estrechándola en mis brazos. Adiós, adiós. Regresaré a ligarme con tu cuerpo, mi bien, a ti. Pero llévame diario en tu recuerdo. Me extinguiré si para ti. De mi lado, el mundo para mí se derrumbó, el cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro alrededor. Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor, que ya no te acordabas de los días que tan felices éramos los dos. Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas prometía sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió. Y si no lo hubieras hecho, thank you. puse mi esperanza en tu cariño. Creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón. No debes de culparme si he cambiado. Tú fuiste la primera que cambió. Radio Piloto Internacional, Canciones del Ayer. Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Yo nunca te amo a ti con la mentira. Yo siempre te amo a ti con la verdad. Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión. Believe me when I say how much I love you. Believe me when I say how much I care. Partida, un adiós en tu partida me dejó tu despedida y el recuerdo de tu amor y un pedazo de mi vida y un pedazo de mi vida te llevaste con la herida de mi pobre corazón. Ahora debo resignarme, ahora debo resignarme y en mis noches acordarme del instante en que los dos nos juramos adorarnos y ya nunca separarnos. Y hoy debemos consolarnos con un beso y un adiós. Al irte tú pierde la quietud toda el alma mía. No ha de volver y yo

Yo no tengo la culpa, fui parte de ti y no te olvide nunca. ¿Recuerdas quizás aquel beso apurado que te dejé al partir y en ti quedó guardado? Y hoy llora por mí porque has quedado sola. La vida es así y te has quedado sola porque me diste alas, porque aprendí a volar y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí porque has quedado sola. La vida es así y te has quedado sola. Y hoy llora por mí porque has quedado sola. Acabó y fue para siempre. Cometí un error al meterme contigo. Si tú sabes que yo de otra soy el marido. Mi cuerpo es propiedad privada y si yo le fallé no volverá nada. Ya ni contigo ni con nadie gastaré. La energía de mi amor le pertenece a mi amada. Mi cuerpo es propiedad de ella, la que es mi mujer, la que siempre me espera. Otro amor, soy muy feliz con ella. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué te haces daño? Si yo te dejé, ¿qué tiene de extraño? Cometí un error al desear tu hermosura y entregarte mi amor. Solo fue una locura. Mi cuerpo es propiedad privada y si yo le fallé no volverá a pasar nada. Ya ni contigo ni con nadie gastaré. La energía de mi amor le pertenece a mi amada. Mi cuerpo es propiedad de ella, la que es mi mujer, la que siempre me espera. Ya ni contigo ni con nadie andaré. ¿Para qué quiero tu amor? Soy muy feliz con ella. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué quieres verme? Música.

la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré. Ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar. Quiéreme lo mismo que te estoy queriendo yo. Mírame con fuego en las pupilas de ansiedad. Búscame con el deseo ardiente de pecar y bésame, que sangre en nuestros labios al besar. Con el deseo ardiente de pecar y bésame, que sangre nuestros labios al besar. Llegado al final de una emisión más de Canciones del Ayer. En Radio Piloto Internacional esperamos haber traído al presente el nostálgico pasado, envuelto en las frases y melodías que alguna vez te hicieron aflorar los más bellos sentimientos y ahora simplemente te hacen soñar. Fue un día de primavera, suave, calentaba el sol. Qué hermosas estaban las flores, todo invitaba al amor. Se cruzaron las miradas. Estás escuchando Radio Piloto Internacional. Radio Piloto Internacional, una nave musical surcando el ciberespacio para llegar a ti.